La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. ¿Y qué pasó con el preso que habían llevado a la enfermería? El preso fue llevado a la enfermería al término de la visita del coronel ese. Llegó a la casa del techo rojo. Todo su cuerpo estaba hinchado, como sin hueso, pálido, con grandes ojeras. Hablaba haciendo pausa y escupía sangre. El pecho parecía pegarse a la espalda cada vez que respiraba. Nos contó con mucho esfuerzo que al llegar al lugar donde lo llevaron, lo habían instalado en una camilla. Se pusieron sus manos y piernas en algo similar a prensas, las que, cada cierto tiempo, eran apretadas. Solo le hicieron preguntas y torturas. No pedía agua a cada instante. Pese a su precario estado, aún sería interrogado otras dos veces antes de ser sacado junto a varios compañeros al atardecer del 2 de octubre de 1973. Lo acusaban de ser el jefe de los campesinos subversivos de Paine y de haber tenido en su poder dinamita. Sus restos mortales, amiga mía, aparecieron junto a otros campesinos en los primeros meses de 1974, allá en la Cuesta Chada. Manuel, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, voy a hacerla. ¿Cómo lograste salir de ese lugar? Eso es lo más increíble. ¿Cómo logré salir de ese infierno? Yo ya estaba perdiendo la noción del tiempo. Escuché de repente mi nombre, Manuel, bien clarito. Tenía que responder presente. Me agarraron del pelo y me sacaron de la fila hacia adelante. Al llegar al fondo de la casa, varios pasos a la derecha, vueltas para un lado, luego al otro, bajando unos peldaños e ingresando a un cuarto. El que me arrastraba me presionaba los hombros y me sentó en una silla. A continuación, suena una voz dura junto a mí. Dame tus datos. Nombre, dirección, razones de tu detención. ¿Qué sabes de las armas? No. Ya, pues dime. ¿No has visto la cara de ninguno de los que te interrogaron? No, no he visto la cara de nadie. ¡Oh! Señor, cada vez que respondas debes decirme señor, ¿entendiste? Sí, señor. ¿Tampoco te has quitado la venda cuando no había interrogatorio? No, señor. Escúchame bien. Es muy importante que digas la verdad, porque si no, vuelves adentro y te quedas. Esto se va a poner muy feo, y de ti depende nomás. No, señor, no he visto a quien me interrogó, ni me saqué la venda mientras he estado aquí. No tengo cómo reconocer a nadie. Ya. Vos te vais libre. Pero mucho cuidadito con contar lo que pasó aquí. Tú no te acordás de nadie, tú no viste a nadie. Y que te quede claro, porque en cualquier momento puedes volver aquí si no cumples con esto. ¿Entendido? Vas a ser vigilado. Y pobre de ti si nos volvemos a encontrar. ¡Soldado! Sí, señor. Saquen a este al patio. Pasa la prueba, lo dejan con los demás. Sí, señor. Camina por aquí, sin detenerte. ¡Alto! Vas a bajar 2 escalones. Después das un paso, te detienes y tomas impulso. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Está claro? Sí, señor. Delante de ti hay un hoyo más grande que la cresta. Si logras saltarlo, estás al otro lado. ¡Ya, pues mierda! ¿Qué estás esperando? ¿O querés que te devolvamos para el galpón? ¡Ahora! ¿Quedaste libre? Imagínate, di el salto más grande de mi vida. De pronto sientes que en alguna parte de tu cuerpo algo se quebró. Me obligaron a correr 10, 20, 30 pasos hasta que me empujaron con violencia y caigo de bruces entre unos arbustos. Recibo fuerte los rayos del sol. Lentamente comenzó a subir el olor del encierro, los restos de comida, de orina que ya se han secado en los pantalones y la chaqueta. Pensé que se trataba de otra pesadilla hasta que... ¿Qué hora es, pelado? Falta un cuarto para las 6, mi cabo. A ver. Vamos a jugar un jueguito entretenido, ¿ya? Van a repetir todo lo que les decimos. ¿Entendido? Sí, señor. Atención, entonces. Repitan conmigo. ¿Estamos bien? Estamos bien. Más fuerte, cabros, que no se escucha. ¿No tenemos queja? No tenemos queja. Por ahí mejorcito, pero más fuerte. ¡Viva la Junta Militar! ¡Viva la Junta Militar! Así no van a llegar a ninguna parte. Ya, los quiero a todos cuadraditos, más fuerte todavía. ¡Viva los militares y la Junta! ¡Viva los militares y la Junta! Más o menos nomás. Ya, acérquense los giles. Van a escuchar su nombre y van a decir presente, porque se les va a pasar el carnet. ¿Está claro? ¿Y a mí? ¿Por qué no me nombran? A ver, el imbécil que está parado ahí solo. Llévenlo a la casa. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, mierda, si tenés que subirte al camión? No tiene carné, por eso lo están devolviendo. ¡Párate, cabro! Ya, explotando el camión antes de que me arrepienta. ¡Corre! ¡Pucha! ¡No lo lograste, cabro! ¡Párate mejor! ¿No subiste al camión? No. Estuvimos un tiempo en ese lugar, instalados en un vehículo que se supone nos llevará fuera del campo de prisioneros del Cerro China. También aprovechaban de golpearnos con esas tablas y nos hacían repetir vivas y hurras en apoyo a la Junta. Ya se había entrado la noche cuando vuelve a rugir el motor. ¡Vamos a salir, cabrito! Desde hace 2 horas que estamos en toque de queda. Ustedes van a ver cómo llegan a sus casas. Ya, suban. No se les ocurra quitarse las vendas. ¡Alto! ¡Ya! ¡Quitarse las vendas! ¡Soldados! ¡En fila! ¡Ay, qué mala suerte! Nos vieron la cara. Así que no queda otra. ¡Fuego! Tanto esperar a la libertad para quedar baleados con unos viles perros. Vámonos, soldados. Rápido, camión en marcha. ¿Estamos vivos? Ningún disparo parece habernos tocado. Varios de nuestros compañeros quedaron botados en el suelo por la pura impresión. ¡Vamos, rápido! ¿Escuchan? ¡Apurémonos! ¡Viene un helicóptero! ¡Por allá se ve otro foco! ¡Es una encerrona, compañero! ¡Nos quieren matar aquí! ¡Y después dirán que rompimos el toque de queda! ¡Y que al no respetar el orden de alto, se vieron obligados a dispararnos! Ahora entiendo por qué... teníamos ataduras en las manos. eso fue que nos hicieron quitarnos las vendas. Y solo simularon que nos disparaban. Salimos del cerro, nos entregan la cédula y terminamos muertos por no respetar el toque de queda. Maricones. No importa. Debemos tratar de escondernos en algún lugar. Hay que arrancar nomás. Y que la suerte nos acompañe a todos. ¡Corramos! Cierra la lata, compañero. Aquí no nos van a encontrar. Shh, silencio. Está cerca. Quedémonos aquí hasta que haya pasado el peligro. ¿Y ese olor? ¡Es agua podrida! ¡Qué olor! Callados. Tengo frío, compañero. Ay, estoy congelado. Parece que se fueron. Ven, debemos estar seguros. Esperé un rato más. ¿Usted, compañero, cómo se llama? Soy Muñoz, el paramédico. Yo soy dirigente poblacional. Escucha, el helicóptero todavía está volando cerca. Hay que tener cuidado. Compañero, miren. Allá hay una casa. Parece ser una sede comunitaria. Vamos. ¡Entremos rápido! ¡Aquí nos quedaremos! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Están robando! ¡Voy a llamar a los milicos! ¡No intenten hacer ninguna cosa o tendré que golpearlo! Señor, por favor, no nos acuse. No somos ladrones, delincuentes. Si nos ve tan desabrigados y sucios porque venimos saliendo del Cerro Chena, nos tenían presos los milicos. Sí, nos soltaron hace un rato. Ahí, en la Panamericana, en el camino a Chagavía. Usted debe haber sentido los balazos. Seguramente algunos de los que estaban con nosotros ya deben estar muertos. Por favor, no haga que nos maten. Deje que le expliquemos. Escuchen un poquito, por favor. Están en una sede social del campamento. Vivo por aquí cerca. Tengo el cargo de vigilar y denunciar cualquier cosa extraña. Luego vendrán ellos por acá. Vienen todas las noches y hacen una ronda de vigilancia. Por favor, señor, permítanos vivir. Sí, solo eso le pedimos. Pedimos vivir. Será apenas una horita. Verá, mañana que todo... Mañana va a estar todo igual. No somos ladrones ni nada parecido. No nos tenga miedo, en serio. Ya, cierra la ventana. Faltan algunos minutos para la 1:00 a.m, hombre. Pueden quedarse esta noche. Les traeré pan y té, una vela y un solo cigarrillo. Creo que este ha sido el mejor banquete en muchos días. ¿Se han dado cuenta cómo estamos? Tenemos bolsas bajo los ojos, moretones. Yo tengo todo lleno con huellas de cigarrillo. Tengo lleno, apagado en todo mi cuerpo. ¡Hace frío! ¡Shh! ¡Silencio! Tápate la boca para toser. Pueden pillarnos. ¡Shh! ¡Callao! Me voy a poner un paño en la boca. Silencio, sí, ¿verdad? Estoy más cansado que la mierda. A ver, sáqueme una duda. ¿Realmente conversamos con el dueño de casa? ¿O estaríamos delirando? Lo salvamos. Siento. Oye, está temblando acá. Sí, tranquilo. No podemos. Salió aquí una. Ya va a pasar. ¿Escucharon eso? Es solo un ruido. Shh, silencio. Parece... Sí, hay alguien afuera. Vamos. Pase lo que pase, quédense quietos. ¿Me escuchó, mi cabo? Parece que hay alguien ahí adentro. No pasa nada, hombre. Seguramente el temblor dio vuelta algo adentro. Quédate tranquilo. Mi cabo, creo que debiéramos mirar al interior. Hace un rato por aquí hubo balas. Y no sea cosa que alguien se haya escondido aquí. No, soldado. Dejemos todo como está. Y cumpliéndose el toque de queda, volvemos al cuartel. Hacemos entrega de nuestro turno y nos vamos a descansar. Ya, caballero. Es mejor que salgan rapidito y se pierdan de aquí. Si alguien los ve, capaz que me denuncie y me pase lo mismo lo que le ocurrió a ustedes. Los evangélicos de aquí a la vuelta dicen que acogieron a dos personas anoche, pero los pillaron los de la facha y se los llevaron. Ya. Los primeros que salen a trabajar dicen que hay un par de muertos a la orilla del camino allá afuera. Llegan siempre a recogerlo en camioneta antes de que salga toda la gente. Váyanse con cuidadito. Ay, por si acaso, yo no les he ayudado, ¿ah? Yo ni los conozco, ya. Bien, compañeros. Adiós. Yo voy a caminar por este lugar hacia la cisterna. Veré si puedo saber dónde dicen que encontraron a los muertos de la noche anterior. Nos vemos. Nos vemos, compañero. Suerte. Para ustedes también. Vamos. Caminemos hacia esa construcción para pedir agua. Estamos asquerosamente sucios. Y hediondo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Nos pueden convidar un poco de agua, por favor? Claro que sí, pero... Oiga, pero miren el estado que están. ¿De dónde vienen ustedes? Llega a dar pena verlos, po. Es que somos prisioneros del Cerro Chen, amigo. Recién anoche bajamos los camiones y... Mucha, amigo, oiga. Anoche corrieron balazos de la patrulla. Aquí no había nadie pasar por aquí. ¿Cómo se puede hacer tanto daño a una persona, digo yo? Bueno, ya, aquí tienen agüita. Tomen toda la que quieran. Muchas gracias. ¡Ey! Tomen estas moneditas para la micro y ojalá que no tengan más problemas. Tomen la calle de la esquina y suban al sur. 3 cuadras más o menos. Y de ahí caminan hacia la cordillera hasta llegar a la Gran Avenida. ¿Eh? Estamos en el paradero 30 de la Gran Avenida. Oye, ¿y los viejos que se quedaron en el Chena? ¿Lo habrán matado o lo habrán llevado a otro lugar? A lo mejor le hicieron lo mismo que a nosotros. Nos tiraron a correr por el cerro y lo han querido cazar como a conejo. ¿Tiene algún nombre de los que salieron con nosotros anoche? Ni tiempo tuve de preguntar. Si no nos hubiéramos escondido. Quizá, ¿qué nos pasa? Hagamos parar esa micro que viene ahí. Mira, dice nos. Y todo el mundo nos mira. Vámonos por el fondo más mejor. Debe ser por la fetidez con la que andamos. Nuestro olor es insoportable. Apurémonos nomás y sentémonos rápido. Aquí me bajo, compañero. En el paradero 41 de la Gran Avenida. Que Dios te bendiga. Y que te dé salud. A usted también, compañero. Gracias. ¿Qué pasó después? ¿A dónde llegaste, Manuel? Parece que el sufrimiento no me abandonaba. La micro toma por el paso a nivel de la Gran Avenida y hasta el final de la Escuela de Infantería comienza a sortear barreras, pedazos de fierro con punta, dispuestos para evitar la velocidad de los vehículos. Al pasar frente a la Escuela de Infantería, los minutos se hicieron horas. Era eterno. Podían descubrirme nuevamente. Por fin, toqué el timbre del bus en la calle Bulnes. Bajé y quedé petrificado. Estoy pegado al piso, amiga. Las piernas no me responden. Miro de derecha a izquierda y trato de explicarme por qué todos los que salen de una panadería me observan. En el vidrio de la panadería, como en el espejo, se refleja mi cuerpo totalmente. Tengo moretones en los pómulos de la cara y el cuello. Tengo costras en mis manos, rajuño en los antebrazos. Como hipnotizado, miro mi reflejo en el vidrio. Levanto un brazo, luego el otro. Muevo el cuello. Quiero gritar, pero creerán que estoy loco. Camino hacia el sur, por la vereda. El olor a pan me llega, me invade. El gimnasio ferroviario está cerrado aún. Camino sin apuro hasta el liceo de niñas. ¡Atorrante! ¡Cochino! Me gritan desde una ventana. Ellas pueden ver el cerro desde el patio de su liceo. Está allá al fondo, quieto, ocultando entre sus montículos a mis compañeros que quedaron prisioneros en la tarde de ayer. Allá, en el cerro. Llegué a mi casa de donde me sacaron el 20 de septiembre de madrugada. Estoy asustado. Mis manos tiemblan y sudan. Cruzo la reja. Víctor, uno de mis primos, abre la puerta. El Tito y el Nano me miran y me tocan el pelo. ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! Me dicen. ¡Te salvaste, negro! Amiga mía, las manos se estrechan con fuerza. Las palabras se niegan a salir. Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Parece que se nos enfrió el café. Sí, se nos enfrió, pero podemos servir nosotros. A veces es mejor tomárselo frío. La taza de café podrá esperar. Siempre estará aquí. Eso es la libertad de decidir. La libertad y el derecho de vivir. El informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación consigna, en uno de sus capítulos, que el Cerro Chena fue usado como centro de detención, aun cuando nunca las autoridades militares lo reconocieran así. En este lugar, un alto número de detenidos provenía de la zona de San Bernardo y Paine. Algunos de los cuerpos sin vida de estas personas fueron enviados al Servicio Médico Legal de Santiago. Así quedó establecido en los respectivos protocolos de autopsia. Los prisioneros eran vendados y sometidos a torturas e interrogatorios. En memoria de todas las víctimas de este centro de detención, especialmente a los obreros de la Maestranza Central de San Bernardo, Raúl Castro Caldera, Hernán Chamorro Monardes, Manuel González Vargas, Adiel Monsalves Martínez, José Morales Álvarez, Pedro Oyarzún Zamorano, Joel Silva Oliva, Ramón Vivanco Díaz, Alfredo Acevedo Pereira, Arturo Coic Fredes, Roberto Ávila Márquez, a sus familias, amigos y vecinos que recuerdan y honran su memoria, así como de todas las víctimas que padecieron en este centro de detención. Testimonio de Manuel Ahumada Lillo, Cerro Chena, un campo de prisioneros. Actuaron en este capítulo Marlene Béjar Lizana, Susana Arredondo Canelo, Patricio Hernández Vargas, Marcelo Mayer Hernández, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado, Juan Quesada Valenzuela, Alexis Fernández Muñoz. Edición, Jonathan Muñoz Villarroel. Adaptación y dirección de radioteatro, Marcelo Mayé Hernández. El radioteatro Memorias sin Olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.